sale el vacío insostenible. La lethal desidia que amenaza, siento por momentos la ausencia de ti. Carente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil puertas. A la oscuridad, están abiertas a la oscuridad. Méteme con el impulso de tu risa, arranca mi máscara de tragedia. Que vente el huracán, mis telarañas. Carente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil puertas. Están abiertas a la oscuridad, están abiertas a la oscuridad. La la la la la la la la la la la. Miro mil puertas, están abiertas a la oscuridad, están abiertas a la oscuridad.